de Diván del Tamariz. Gacela del mercado matutino. Por el arco del Vira quiero verte pasar, para saber tu nombre y ponerme a llorar. Que luna gris de las nueve te desangró la mejilla. ¿Quién recoge tu semilla de llamarada en la nieve? ¿Qué alfiler de cactus breve asesina tu cristal? Por el arco del Vira voy a verte pasar, para beber tus ojos y ponerme a llorar. ¿Qué voz para mi castigo levantas por el mercado? ¿Qué clavel enajenado en los montones de trigo? ¿Qué lejos estoy contigo? ¿Qué cerca cuando te vas? Por el arco del Vira voy a verte pasar, para sentir tus muslos y ponerme a llorar.